En esta noche iniciamos el estudio de un libro muy pequeño, con cinco capítulos que se llaman Cinco Lamentaciones, y el total de los cinco capítulos se le dio el nombre de Lamentaciones de Jeremías. Uno de los principios que vamos a ver en el libro de Lamentaciones de Jeremías es la ley inexorable, el principio y el gobierno universal que lo que sembramos recogemos. Una y otra vez, esta ley espiritual de la siembra y la cosecha la encontramos en la Biblia y en nuestra vida y a nuestro alrededor. Todos los cristianos sabemos que esta ley es verdad, pero como una evidencia en la práctica, tenemos la tendencia de olvidarla. Las prisiones, las penitenciarías existen como un testimonio crudo y como una evidencia que el mal no paga. Los centros de rehabilitación, las clínicas de rehabilitación, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, son recordatorios de que nuestros cuerpos tenemos que cuidarlos, no los podemos maltratar, no podemos mal comer, no podemos dejar de hacer ejercicio sin recibir, tarde o temprano, las consecuencias de lo que le estamos haciendo a nuestra vida. En 1 Corintios 3, 16 y 17, la Biblia dice: nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y el que destruya el cuerpo, Dios le destruye a él. Es una ley inexorable, una ley espiritual inevitable. Si tú quieres llegar a los 50, 60, 70 años, bien, con paz, con salud, con visión, con energía para seguir viviendo, desde ahorita que estás joven, deja de fumar, no tomes alcohol, acuéstate temprano, corre, haz ejercicio, practica algún deporte, vive una vida sana, porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestro cuerpo siempre recibirá lo que nosotros hemos hecho con él. En este libro de Lamentaciones, un libro pequeño, casi escondido, y que pienso que la mayor parte de los cristianos no han estudiado, por lo menos yo he buscado casi en todas las librerías. Por cierto, este mes le doy gracias a Dios por los 20 años que tengo, no de edad, de predicar la palabra de Dios. Este mes de octubre cumplo 20 años de predicar, de estar en el ministerio de tiempo completo. Y en estos 20 años que he predicado la palabra de Dios, me he dado cuenta que no existen estudios del libro de Lamentaciones de Jeremías. Este libro es un recordatorio tremendo de que el pecado, a pesar de los placeres que nos invita, de sus mentiras que nos ofrece, siempre acarreará a nuestra vida lamentaciones. Por eso se escribió Lamentaciones, lloro, tristeza, miseria, dolor, culpa y vergüenza. Todas estas consecuencias son el lado escondido del pecado. El pecado siempre se nos presenta como algo temporal, como algo que podemos disfrutar, como algo en el cual vamos a echar el brinco para a ver qué encontramos por nuestra curiosidad, etcétera, etcétera. Pero el pecado siempre paga con la muerte, con la separación, con la tristeza, con la vaciedad. Les decía hace algunos instantes que la lección más grande que podemos encontrar los cristianos en la muerte trágica de la princesa Diana de Inglaterra hace 2 días es la misma que Jesucristo nos repite: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La lección más grande que aprendemos es que la felicidad no está en el palacio. La felicidad no se encuentra con los amantes, en el dinero, en los viajes, en la fama, en el poder y en la popularidad. La felicidad se encuentra en Cristo. Fuimos creados para Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios. Fuera de Dios todo carece de sentido. Fuera de Dios, nada tiene propósito. Fuera de Dios, no hay ninguna razón por la cual podamos nosotros entregar y consagrar nuestra vida a un propósito noble y altruista. Todas estas consecuencias del pecado las encontramos en Lamentaciones de Jeremías, porque Lamentaciones nos enseña que el Dios de la Biblia es un Dios santo. Es un Dios que tenemos que aprender a reconocer y a entender que Él no pasa por alto el pecado. Dios no permanece en silencio cuando se le desobedece. Dios no puede cruzarse de brazos cuando tú y yo pecamos y no nos levantamos y no tratamos de evitar una cosecha mucho más grande. Si pecaste, ahí detén tu pecado ya. Pero ya no sigas pecando más. Ya no sigas como David durante un año, pecando y pecando y pecando y pecando y creyendo que Dios estaba oculto. Y esta es la razón por la cual David recogió una cosecha tan grande de su pecado. Su familia, su todo fue destruida, porque si se hubiera detenido cuando pecó en adulterio, no hubiera asesinado, no hubiera mentido y no hubiera querido burlarse de Dios. Si tú pecaste, ahí párale. Ya detente, ya no sigas pecando. Arrepiéntete esta noche. Haz las primeras obras y comienza a caminar con Dios una vez más. Es que Dios nos enseña aquí que Él llora por el pecado, que a Dios le aflige, Dios se conmueve. Cuando nosotros pecamos, ¿y saben ustedes por qué? Porque Dios sabe que el pecado nos hace sufrir. Antes de comenzar a estudiar Lamentaciones, vamos a estudiar el llamado de Jeremías en el capítulo 1 del libro de Jeremías para poder entender al autor de las Lamentaciones, porque así se llaman Lamentaciones de Jeremías. O sea, después del libro de Jeremías, él escribió estos lamentos, que son el tema de nuestro estudio y que iniciaremos el próximo martes. Hoy, como introducción, vamos a estudiar el llamado de un profeta. La forma como Dios invita a Jeremías a servirle para que cuando iniciemos el estudio de Lamentaciones podamos tener el trasfondo y entender claramente qué es lo que se encontraba en cada una de las palabras que el Espíritu Santo le puso al profeta Jeremías al escribir su libro. Cuando nosotros abrimos Jeremías capítulo 1, encontramos algo absolutamente increíble, porque muchos papás les dicen a sus hijos que no es de hombres lamentarse, que no es de hombres el llorar. Piensan que las lágrimas son una manifestación de debilidad o de falta de fe en Dios, pero Dios no mira las lágrimas de la misma manera que nosotros. Dice en el Salmo 56:8 que Dios tiene en un libro apuntadas todas nuestras lágrimas. En tu redoma, dice el Salmo, están escritas mis lágrimas. Dios recuerda nuestras lágrimas cuando nosotros lloramos por el pecado. Cuando nuestros ojos se llenan de tristeza y de dolor al ver tanto pecado a nuestro alrededor. Jesucristo mismo lloró ante la tumba de Lázaro, Juan 11, 34 y 35, y por todas partes en la Biblia encontramos que el pueblo de Dios siempre ha expresado abiertamente su dolor y su tristeza y unos hacia otros. La mentira más grande es que debes contener las lágrimas. Hace algunos días estaba dándole consejería a un joven y lo primero que le dije a este joven fue: cuando sientas ganas de llorar, llora en tu casa. Nunca repriman las lágrimas, porque te puedes hasta enfermar de los nervios. Híncate delante de Dios y vuelca tu corazón delante de Dios y échale todo tu dolor a Dios y encomienda a Dios tus caminos y echa tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos de llorar y vaciar nuestro corazón. Y Señor, estoy frustrado, estoy frustrada, estoy cansado, me siento oprimido, me siento así, me siento asá. Ven a Jehová y cuéntale tus penas y trae tus oraciones con ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. El día 5 de abril de 1887, Lord John Acton de Inglaterra, le escribió una carta a su amigo Mandel Creighton que decía estas palabras: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tal vez Lord John Acton sacó estas palabras de un gran emperador romano llamado Antonino, a quien se le atribuyen esta frase: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este famoso historiador inglés, al terminar la carta a su amigo Mandel, escribió estas palabras: la historia no provee ni compensación por el sufrimiento ni castigos por los malos hechos. Nosotros como cristianos estamos de acuerdo en las primeras palabras de este historiador inglés: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero la segunda frase, no estamos de acuerdo, porque la historia sí nos demuestra que Dios sí juzga a las naciones, que Dios sí juzga a los reyes, que nadie puede burlarse de Dios y que Dios está sentado en su trono y la historia del hombre es la historia de Dios. Porque tarde o temprano la paga del salario es siempre lo que reciben por causa de su pecado. Jeremías vivió cuando estaba la época más corrupta del gobierno de los reinos de Judá y de Israel. Vamos a encontrar en el libro de Lamentaciones, las lamentaciones de Jeremías, porque cuando se dividió el reino en Salomón, reinaron 39 reyes, reinaron 20 reyes en el norte, que era Israel, y reinaron 19 reinos en el sur, que era Judá. Y de estos 39 reyes que reinaron desde Salomón hasta los tiempos de Jesucristo, estos reyes, menos 8, fueron todos corruptos, perversos, malos, que abandonaron el camino de Dios. 8 se suicidaron. Y vamos pues al entrar a estudiar Lamentaciones a descubrir que el tiempo y los gobiernos en que Jeremías vivió eran gobiernos totalmente pervertidos, falsos, hipócritas, corrompidos, que Dios los tuvo que juzgar. Jeremías tenía 20 años cuando Dios lo llama a servirle como profeta en el 13º año del reinado del rey Josías, y nos encontramos en el año 626 antes de Jesucristo. Las palabras de Jeremías, así comienza el capítulo 1, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. El servir como profeta era el oficio más difícil que una persona pudiera poder recibir, y les voy a dar la diferencia entre un sacerdote y un profeta. El sacerdote todos los días tenía que seguir instrucciones. Tenía que ofrecer sacrificios los mismos: limpiar leprosos, examinar leprosos, observar ceremonias, cuidar el santuario y cuidar la ley. El profeta nunca sabía las nuevas instrucciones que Dios le daría. El sacerdote trabajaba simplemente para conservar el pasado al proteger y mantener el ministerio del santuario. El profeta trabajaba para cambiar el presente, para que la nación tuviera un futuro. Cuando el profeta veía que la gente abandonaba el camino, el profeta los llamaba, los exhortaba al arrepentimiento y a que regresaran a Dios. El sacerdote trabajaba con puras cosas externas: determinar impurezas, rituales, ofrecer sacrificios que nunca tocaban el corazón de la gente. El profeta buscaba alcanzar y tocar los corazones de los hombres. El sacerdote no ministraba a las multitudes ni a la nación, sino que el sacerdote ministraba en una forma individual y personal. El profeta, en cambio, se dirigía a la nación entera y usualmente la gente le rechazaba. El sacerdote pertenecía a la tribu de Leví y a la familia de Aarón, y nadie que no proviniera de esta familia y de esta tribu podría ser sacerdote. El profeta podía ser llamado de cualquier tribu. El profeta podría provenir de cualquier familia. El profeta era llamado directamente por Dios. Y finalmente el sacerdote era sostenido por los diezmos del templo. Al profeta no tenía salario. El profeta nadie lo sostenía. El profeta era sostenido directamente de Dios. Nunca tenía garantía de sus ingresos. Veamos en el versículo del 4 en adelante el llamado de Jeremías, porque cuando Dios le llama a Jeremías, él rehúsa servir a Dios, igual que Moisés, igual que unos grandes hombres de Dios también en el pasado, porque Nehemías sabía que era joven y que le rodeaba su propia debilidad. Sin embargo, recordamos las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 2:16, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando Pablo reconocía su debilidad y que no tenía ninguna fuerza, y al reflexionar sobre sus responsabilidades, preguntó, ¿quién es suficiente? Oye, hermana, por favor, te habla el pastor para que pases a la escuela dominical. ¿Yo? Pero ni siquiera, no sé, creo que me pongo nerviosa, los niños no me gustan. ¿Quién es suficiente? Que el Señor te llama para que te cases. ¿Yo casarme? Pero no estoy segura, ¿quién es suficiente para el matrimonio? Que Dios te llama a que vayas a predicar a esa aldea o que vayas a hacer este trabajo, pero Señor, es que, y siempre estamos viendo nuestros recursos y nunca el Dios que nos dice, ven que yo proveo y te doy el poder para servirme. Más tarde, el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:5 contesta, no que seamos competentes o suficientes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra suficiencia, proviene de Dios. Cuando Dios llama, Él sabe nuestras debilidades, sabe nuestra incapacidad, nuestras deficiencias e insuficiencia, y a pesar de eso, nosotros debemos obedecer y confiar en su poder. Porque si tú no confías en el poder de Dios y en que Dios te pondrá las palabras, y que ahora viene la Navidad y, hermano, quiero que venga a mi casa para que les dé testimonio a toda mi familia, ¡dáselo tú! Pero es que yo no sé hablar ni sé predicar tampoco. El Señor es suficiente en tu vida. Tienes al Espíritu Santo. ¡Pruébame!, dice el Señor. ¡Párate! Y de repente, sin que lo sepas, algo te poseerá, comenzarás a tener lo que se llama la unción, y sin que tú hagas nada, vas a comenzar a hablar, vas a tener un valor que no te imaginaste, y cuando acabes, hasta les vas a decir, ¿les gustó? Ante la insuficiencia de Jeremías, Dios le da tres promesas, tres maravillosas promesas, y veamos la primera en el versículo 4 y 5. Vino palabra pues de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Observen las palabras de Dios. Dios formó nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre. Antes de que fuera formado, cuando el esperma de mi padre ovuló a mi madre y se comenzó a desarrollar dentro del vientre de mi madre, mi cuerpecito y tu cuerpecito, antes de la ovulación, antes que creciéramos dentro del vientre de nuestra madre, Dios sabía quiénes éramos. Nos funde los fusibles, ¿verdad? Dios sabía quién iba a salir, cuánto ibas a durar, Y ya que estaba Jeremías en el vientre de su madre, ya que estaba en el vientre, dice el versículo 4, en el versículo 5, y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, Dios nos conoce desde la eternidad y en el vientre de nuestra madre, ahí nos aparta. Santificar es kadosh en el hebreo, que significa apartado para el servicio de Dios. Dios sabe desde que estamos en el vientre cuántos de nosotros, antes de convertirnos, pasamos lo que pasamos y sufrimos lo que sufrimos y atravesamos lo que atravesamos porque estaba en el plan de Dios. Y con todos Dios tiene planes diferentes y con todos trata diferente y a todos Dios, a quienes llama, santifica, a quienes santifica, los llega a ser para la gloria suya en Jesucristo y los llega a establecer para que ellos entiendan aquí abajo en la tierra que el llamado de Dios y sus dones son irrevocables. Es increíble que ahí en el vientre de su madre Dios le haya santificado y vean ustedes que también dentro del vientre de la madre, ¿qué hizo Dios finalmente? Lo comisionó. Aquí encontramos pues que Dios forma a Jeremías, Dios santifica a Jeremías y en el vientre de su madre, al mismo tiempo que lo santifica, lo comisiona. Dios sabía antes de que tú nacieras y antes de que yo naciera el ministerio al cual Él nos llamó. Él es el Dios Todopoderoso. Es maravilloso porque cuando Dios le dice a Jeremías, te di por profeta a las naciones, encontramos la razón del llamamiento de todos nosotros. Cuando algún día en un desayuno te paraste o el domingo quiero aceptar a Cristo, o hace 5 años o hace 10 años, detrás de todo hay un propósito y hay una razón. Detrás del universo hay una razón. Todo tiene una causa y un efecto en el universo físico y también en las leyes espirituales de Dios. Y nosotros tendremos que descubrir por qué nacimos. Esta pobre mujer, la princesa Diana, no supo para qué nació. 3 años antes la madre Teresa le dijo, Diana, recibe a Cristo en tu vida. Ella le contestó, no tengo tiempo. Miles de personas viven demasiado ocupadas para Dios, artistas, famosos, políticos y todos, y mueren, dice la Biblia, nacen de las tinieblas, viven en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Viven como animalitos, nunca supieron, nunca comprendieron que la felicidad, la satisfacción no se encuentra en nada a nuestro alrededor. Fuimos criados para Dios. Fuera de Dios, nuestra vida nunca tendrá y siempre carecerá de propósito, de sentido y de razón para vivir. Cuando el hombre lo comprende, cuando el hombre entiende que no solo de pan vive el hombre, cuando el hombre entiende que esta es la vida eterna, conocer a Dios, entonces tú apartas todo tu tiempo libre para estudiar la Biblia, apartas tu dinero, apartas lo que tienes y encuentras que todo alrededor tiene que girar alrededor de Dios. Tu trabajo, tu familia, tu deporte, todo tiene que girar alrededor de Dios para que vivas en armonía. El universo que nos rodea gira alrededor el sistema solar del sol. Y cualquier cosa que no gire alrededor del sol se le llama satélite. Se salió de su curso. Y Dios quiere que entendamos que el centro de nuestra vida física y espiritual es el sol de justicia, Jesucristo. Y cuando tu vida, mi trabajo, mis deportes, mi carrera, mi futuro, todo se lo encomiendo a Él, todas las cosas me son añadidas después por Él mismo. Aquí encontramos que Dios quiere que nosotros seamos testimonio al mundo. Dios te salvó para convertir a toda tu familia. Escúchame esto. Las primeras personas a quienes tú tienes que testificarles son a tus familiares, tu papá, tu mamá y tus hermanos. Y tú eres salvo, tú eres cristiano, tú te convertiste. Dios te regeneró para usarte a ti como la luz. Vosotros sois la luz. Una lámpara no puede esconderse debajo de una mesa. La lámpara tiene que levantarse para que todos vean la luz. Tú no no puedes esconder en tu vida que eres cristiano de la secreta y esconder tu vida y que nada la vea. Tú tienes que confesarlo al mundo entero, a los que más puedas. Soy hijo, soy hija de Dios, soy cristiano. Hay muchas cosas que no te puedo explicar y que no te puedo contestar, pero una cosa les puedo decir: Cristo vive. Él entró a mi vida. Vengan, conozcan la Biblia, descubran la razón de su existencia. Cristo lo dijo con estas palabras en Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán, ¿qué cosa? Testigos. ¿Estás tú dando testimonio de Cristo en el círculo donde tú te desarrollas de amistades y de amigos? ¿En tu escuela, en tu universidad, estás dando testimonio de Cristo? Este viernes vamos a estar en la Universidad de Chapingo a las 6 de la tarde con más de 1,500 estudiantes que juntaron y maestros y todo para que demos testimonio de que la creación es superior a la teoría y la evolución. ¿Pero quién creen ustedes que organizó este evento? Estudiantes, 4 o 5 jóvenes de esta universidad, cristianos con convicciones, que rentaron el auditorio, invitaron al director, hicieron publicidad, van a llevar un grupo de alabanza para que Cristo sea conocido en la universidad. Jóvenes con convicciones. ¿Tú qué estás haciendo en tu escuela? ¿Tú qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Qué movimiento están levantando donde ustedes trabajan o se desenvuelven para dar a conocer a Jesucristo? ¿Cuántas veces has invitado a tus cuñados? Vengan, los invito en la noche a cenar y después de la cena pásenle a la sala y les pones un video de alguna predicación. Y les pones una película cristiana en lugar de Mirada de Mujer. ¿Qué están haciendo para que la gente conozca a Cristo? ¿Tienes hambre que las gentes no se vayan al infierno? ¿De qué forma estás impidiendo que la gente se condene en sus pecados? ¿Estás convencido que los que se mueren descienden al sepulcro sin perdón eterno y que son condenados eternamente en un lugar que se llama el infierno? Los profetas de Dios no solo anuncian los juicios futuros de Dios, sino que además exponen los pecados del pueblo y los llaman al arrepentimiento. Miren, hermanos, estamos en una época tan peligrosa donde se están levantando muchas personas que se llaman profetas. Estas personas comienzan a decir: va a pasar esto, un terremoto, esto y el otro, o esta iglesia esto, va a pasar esto. Un momento, los profetas en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, siempre se caracterizaban por dar noticias malas. Los que llegaban paz, paz, paz, y les comenzaban a adorar la píldora, iban a pasar pasas bonitas, iba a pasar esto y el otro, se les llamaba en el Antiguo Testamento falsos profetas. Los profetas de Dios llaman a la gente al arrepentimiento antes de adorarles la píldora. Los profetas de Dios hacen que la gente se quebrante. Los profetas de Dios anuncian y dicen: arrepiéntanse porque el juicio está por venir. Ya no hay profetas que anuncien el futuro. El futuro está escrito totalmente en la Biblia. Está completo. Cuando alguien llega y me dice: me dijeron que te va a pasar esto, que te va a pasar aquello, les digo: astrólogos o brujos, pero no cristianos. Porque esto no es la profecía. La Biblia dice: vuestros hijos profetizarán, hablarán la palabra de Dios, es lo que significa. Verán sueños y podrán hablar muchas cosas. Todo está de acuerdo con la palabra de Dios, pero ya nunca con predecir el futuro. A la ley y al testimonio es lo que dice la palabra. Y en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el profeta tiene la misma comisión: llamar al arrepentimiento. Invitar a la gente que se arrepiente de sus pecados. Ahora llegan muchos hermanos, se paran en un púlpito: el Señor me dijo que esta iglesia, y bla, y bla, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, y va a haber un avivamiento, y esto y el otro, y por aquí y por allá. Acuérdense de algo, que la Biblia dice que si no se cumple el 100% de lo que dicen, ¿qué cosa? Caerán como falsos profetas. Si tú te atreves a decirle a una persona: el Señor me dijo que te dijera esto y esto, y no se cumple lo que tú estás diciendo, eres un falso profeta. Cuídate cuando digas: el Señor me dijo, que no esté de acuerdo con su palabra santa. En segundo lugar, en el versículo del 6 al 8, Jeremías le contesta y le dice: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy. ¿Para qué? ¡Ah, qué maravillosa seguridad es cuando sabemos que Dios está con nosotros! Ya no le tenemos miedo a la gente. Ya no le tienes miedo a la persecución, a la crítica, a las calumnias. Ya no creen los dones el hermano Alducin, así me han dicho a mí. Que ya no creo en los dones. Y claro que creo en los dones, pero no creo en el abuso de los dones. Ni en la forma como se están usando. Ni en la forma como los han usado ni como los seguirán usando. ¿Por qué? Porque tenemos el deber nosotros de defender y ser ardientes y contender por la fe de que nos apeguemos a lo que dice este santo libro. Y cuando se abusa como se abusó en Corinto y cuando se abusa como se abusó en el Nuevo Testamento, ¿quiénes sino los hombres a quienes Dios nos ha encomendado la defensa de las mismas escrituras? Podemos nosotros hacerlo y ya sin el miedo de los hombres. Que no te inviten y que no seas famoso. ¿Quién está buscando fama o poder? Estamos buscando ser fieles a Él y a su palabra. Creemos en los dones, pero no en el abuso de los dones. Creemos en las profecías, pero no en las profecías que están haciéndose actualmente en muchos lugares. Creemos en manifestaciones del Espíritu Santo, pero también creemos que el diablo las puede imitar y que tenemos que discernir cuando son de Dios y que no debemos de buscarlas porque caemos en la trampa de Satanás. Busquémosle a Él y Él es el Señor de las manifestaciones. Busca las manifestaciones y no busques al Señor y serás engañado. Serás engañado. Dios le dice tres cosas a Jeremías. Yo te envío, número uno. Dos, habla lo que te mande. Tres, no tengas miedo. Y al terminar, Dios le dice en el versículo 8, porque yo estoy contigo, ¿para qué cosa? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú vas a ser predicador, ustedes que me escuchan ahí en Sudamérica, hay tantos predicadores que hay, evangelistas, si ustedes pastores y evangelistas le predican a la gente solamente para quedar bien con la gente, Dios los va a juzgar. Si voy a predicar algo que está de moda para que la iglesia pueda aceptarme y estoy de moda con todos los predicadores y no estar en desacuerdo con todos los demás, Dios te va a juzgar en tu ministerio y escúchame, pastor, tu ministerio no va a durar. Porque Dios nos envió a agradar a la gente, dice Gálatas, el apóstol Pablo. No me envió Dios a agradar al mundo, me envió Dios a predicar su palabra. Y su palabra es ardiente y es como un fuego y como un martillo que rompe la piedra. Y si la palabra de Dios no llega a los corazones y los corazones no se arrepienten y no se quebrantan, no es la predicación de la palabra de Dios, es solamente cuentos, historias, chistes y darle a tole con el dedo a la gente. Mantener a la gente entretenida cuando la gente necesita arrepentirse de sus pecados. Si ustedes recuerdan las palabras de Cristo en Apocalipsis, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las últimas palabras de Cristo a la iglesia? ¿Cuáles son las últimas palabras de Cristo a la iglesia? Arrepiéntanse 5 veces a 5 iglesias. De 7, las llama a arrepentirse a los cristianos. Son las últimas cartas al Apocalipsis a las iglesias. Y de las 7 iglesias, 5 son llamadas a arrepentirse. Arrepentirse, esa palabra, dicen muchos, ya no la hemos vuelto a oír en nuestra iglesia. Ya los sermones, ya no hay arrepentimiento. Ya no se menciona arrepentimiento. Ahora se le dice a la gente, acepten a Cristo, pasen adelante. Nunca se oyó la palabra arrepentimiento. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo tiene un centro, tiene un núcleo, tiene una palabra que no puede faltar. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene 2 fases. Uno, arrepentimiento significa darte la media vuelta hasta acá al pecado y la otra hacia Dios. Abandonas tu pecado y te vuelves hacia Dios. Si tú dices que abandonas tu pecado y que estás arrepentido y no comienzas a caminar con Dios, no es una vuelta de 180 grados, es una vuelta solamente de 90 grados. El arrepentimiento son 180 grados. Me vuelvo de mi pecado hacia Dios. La primera parte Dejar el pecado se llama arrepentimiento. Volverme hacia Dios se llama fe. ¿Qué es antes de la fe? El arrepentimiento. Para que haya fe, para que me vuelva hacia Dios, antes tuve que arrepentirme. Ya arrepentido, me vuelvo hacia Dios y comienzo a caminar así con Dios. Pero si la gente le dice a la gente en las campañas y en las reuniones que hay ahorita en todas las iglesias, vengan a Cristo, vengan así como están, no importa lo que pase, reciban a Cristo, pasen aquí adelante, y no les dijeron, arrepiéntanse. La fe de esas personas que pasaron al frente, el tiempo dirá que fue sembrada entre espinas y entre mala hierba. Y muchos viene el diablo y porque no entendieron, solamente dijeron, qué bonito aceptar a Cristo, lo voy a recibir y lo voy a colocar junto con mis otros dioses. Como no entendieron, dice Marcos 4, viene el enemigo y arrebata la semilla sembrada en sus corazones. Porque no era el evangelio del arrepentimiento y de la gracia de Dios. Dios le dice a Jeremías, no tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Cuando Dios está con nosotros, nos libra de persecución, nos libra de calumnias, nos libra de mentiras, nos libra de traiciones, nos libra aunque un ejército acampe a nuestro alrededor. Dios está contigo, no te preocupes. No te preocupes quedar bien con nadie, no te preocupes que tú estás quedando mal con la gente, preocúpate de que tu conciencia esté limpia delante de Él. Y Dios te librará. Y en tercer lugar, en el versículo 9 al 10, Dios le da la tercera promesa. Vimos la primera, la elección de su gracia, versículos 4 y 5. La segunda promesa, su protección divina, del 6 al 8. Y en tercer lugar, la tercera promesa de Dios, del 9 al 10, la eficacia de su palabra. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Observen detenida y cuidadosamente lo que se tiene que hacer en la vida cristiana, lo que Dios hace en mi vida y en tu vida y lo que Dios necesita hacer para que se pueda edificar y plantar. Observen ustedes, Dios primero le dice a Jeremías que para poder plantar una planta buena, no puedes plantarla en un terreno donde hay mala semilla. Primero arranca la mala hierba y entonces siembra la buena semilla, ¿correcto? Si tú siembras donde hay mala hierba, sin arrancar antes la mala hierba, ¿qué pasa con la semilla que siembras? Amados santos de Dios, las manzanas buenas nunca componen a las manzanas podridas, sino que las manzanas podridas pudren a las buenas. El que tenga oído, que oiga. ¿Qué pasa si antes de venir a Cristo yo sigo creyendo que la dianética o que ser masón o que ser gurú no tiene ningún pleito y puedo seguir siendo cristiano y ser masón, puedo seguir creyendo en los ovnis y ser cristiano? ¿Qué pasa cuando antes de recibir la semilla de Dios no he arrancado de mi vida las filosofías que me enseñó el mundo? Mientras yo mantenga las filosofías y las tradiciones del mundo junto con la Biblia, no es la Biblia la que va a conquistar mi pensamiento y mi corazón, sino que mis filosofías corromperán la palabra de Dios y nunca creceré en mi vida cristiana. ¿Ven por qué no podemos, como dicen vulgarmente, dorarles la píldora a los católicos? Hermano, llega una persona, recibí a Cristo, ¿puedo seguir yendo a misa? ¡No! Ay, hermano, hubiera sido más suavecito, con más misericordia y amor. Es todo lo contrario. Si la persona viene con su corazón abierto, es bueno lo que estoy haciendo. La Biblia dice en Efesios, no mintáis. Le estás mintiendo si le dices que sí puede ir. Dile la verdad, dile lo que es la misa, dile la diferencia, porque esa persona va a comenzar a mezclar y a tener dos mezclas en su corazón, la tradición y la religión con el cristianismo. Esto se llama sincretismo. La mezcla de sistemas paganos, pensamientos paganos con la palabra de Dios. No se puede adulterar la palabra de Dios. Dice Dios a Jeremías, número uno, arranca. Dos, destruye. Tres, arruina. Cuatro, derriba. ¡Ay, qué feas palabras! Yo creí que Dios era amor. Si no hay antes el arrancamiento, la destrucción, la ruina y el derribamiento de mis pensamientos, de mis fortalezas, de mis sistemas que antes yo albergaba en mi corazón, dice la Biblia, no hay edificación ni tampoco plantación. Si yo construyo una casa y esto es una obra negra con cimientos falsos, arranco los cimientos, tumbo las bardas feas que las hicieron con arena en lugar de con piedra maciza, y ya que arruino, derribo y quito todo eso, ya que está limpio el terreno, comienzo a edificar. Cuando Dios nos toca, Él hace la misma obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene dos tareas en tu corazón y en mi corazón. Una es de destrucción. El Espíritu Santo, al recibirlo en nuestra vida, comienza a derribar y arrancar y a tratar de sacar todas aquellas filosofías y pensamientos y evolución y los gurús y que los ovnis y que la transcendentación y que el control mental y que el comunismo y que el marxismo, todos los pensamientos que provenían del mundo, el Espíritu Santo los tiene que sacar. Y hasta que no salgan de tu mente, no puedes recibir con mansedumbre la palabra implantada en tu corazón. Es la exhortación que hizo el apóstol Santiago en su capítulo 1. Reciban con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones para que por ella crezcáis para salvación. Mientras tú sigas aferrado que puedes ver, ir al teatro Blanquita y a ver Ritmo en la Noche y ser cristiano, no hay crecimiento en tu vida. Mientras creas que puedes fornicar con tu novia y ser cristiano, no hay crecimiento en tu vida. Mientras tú creas que puedes seguir apapachando la carne y seguir consecuentando y seguir yendo a clases de yoga y al mismo tiempo de cristianismo, a tu Dianética, traer tu anillo de masón y ser cristiano, no hay crecimiento en tu vida. ¿Por qué? Porque no has arrancado, no has arruinado, no has derribado la mala hierba. Y finalmente, al decirle Dios estas cosas, entonces dice el versículo 10, edifica y planta. ¿Se acuerdan cuando Isaías se enfrentó a Dios? Un querubín voló y tocó con un carbón su boca. ¿Aquí qué fue lo que tocó a Jeremías? ¿Ya lo vieron? Dice la Biblia que le tocó, en el versículo 9, la mano de Dios. Cuando la mano de Dios toca la boca de Jeremías, le da poder y autoridad. Cuando el carbón toca a Isaías, purifica sus pecados. Vean la diferencia. Cuando la palabra de Dios está en mi boca, cuando lo que yo predico, cuando lo que yo enseño es la Biblia, sin adulteración, la Biblia pura, la palabra de Dios. ¿Por qué la predico? ¿Por qué la enseño? Porque estás lleno de ella, porque la meditas, porque la guardas, porque la memorizas, porque la estudias, porque la analizas, porque la meditas. Y cuando hablas la palabra de Dios, es cuando te das cuenta que el poder se encuentra no en nuestros pensamientos, sino en el poder de la palabra de Dios. Dios hizo con la palabra el universo. Dios hizo el universo y lo sostiene con la palabra, pero también Dios lleva a cabo sus propósitos aquí en la tierra con la palabra de Dios. No hay una forma de comunicarse con Dios más que a través de la Biblia, y no hay una forma de decirle a la gente, fíjense ustedes, si yo llego con alguien y le digo, Dios me dijo que te dijera esto, en otras palabras, no de la Biblia, sino Dios me dijo que te dijera esto, y yo le comunico un mensaje a una persona, puede ser el diablo, pueden ser mis malos pensamientos y no Dios, en ese momento yo estoy cometiendo una abominación tremenda delante de Dios. Pero cuando nos paramos y decimos, así dice Dios, a ver, déjame buscarle. Mira, dice Ezequiel 17, fulano de tal, traigo esto para ti, tenemos la seguridad que Dios le ha hablado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la seguridad que necesitamos para decir, dice el Señor? ¿Se dan cuenta que las palabras de Dios son sagradas? ¿Son santas? ¿Se dan cuenta que no podemos atrevernos, como dice Apocalipsis, el que le agregue o el que le quite? ¿Qué dice? A estas palabras, Dios traerá sobre de él las plagas escritas en este libro. Tengamos mucho cuidado, porque cuando Dios nos llama como profetas, el profeta tiene que anunciar la palabra de Dios. El profeta tiene que llamar al arrepentimiento. El profeta tiene que hacer que la gente se vuelva a Dios. El profeta está siempre, siempre consciente de que su llamado es que la gente vuelva su corazón a Dios. Amados hermanos en Jesucristo, Dios a ustedes los conoció antes de formarlos en el vientre. Dios te santificó en el vientre de tu madre, de tu madrecita, la que haya sido. ¿Qué fue Juana la loca? Gloria a Dios. No importa quién haya sido tu madre que te tiró, que te abandonaron, eres un niño que nunca la conociste, no importa, Dios ahí en ese vientre tenía ya la razón de tu existencia. Y en esta noche a muchos de ustedes los ha invitado a oír su palabra, para que tal vez descubran por primera vez la razón por la cual ustedes nacieron. Que tú mueras y que vayas en la ambulancia. Este sábado tuvimos el desayuno en Toluca. A todos los intelectuales de Toluca y a los el mundo profesional y político del Estado de México, en el Hotel del Rey Inn. Y un hombre se me acercó y me dijo, yo soy el secretario de uno de los hombres más prominentes en la política de México. Yo soy el secretario particular de este hombre y quiero decirle, Señor, antes de salir, que le doy gracias a Dios porque en este desayuno yo no quería, mi esposa me trajo porque ella ya está en estas cosas y ustedes, pero quiero decirle que en este desayuno, en esta mañana, por primera vez a mis 55 años de edad, conozco por qué vivo y para quién vivo. Yo volteé y le dije a mi esposa, esta es una verdadera conversión. Cuando un hombre inmediatamente al recibir a Cristo y darse cuenta que realmente es la verdad, comienza a ser inundado por un fuego y un ardor en su vida de ya decirle a alguien, gracias a Dios, he descubierto para qué nací. ¿Sabes tú para qué naciste? ¿O continúas en la vida de cigarro en cigarro, de mujer en mujer, de botella en botella, de teatro en teatro, de cine en cine, de viaje en viaje, de un palacio de Buckingham a la Casa Blanca, de hombre en hombre, de Mercedes-Benz a Cougar, de Cougar a Bochito, etcétera, etcétera? ¿Tienes tú la conciencia de que vanidad de vanidades es la vida a todo nuestro alrededor? ¿Podrías en esta noche decirle, Señor, estoy cansado de vivir una vida tan falsa, tan hueca, tan vacía, tan hipócrita, miserable de mí, ten misericordia de mí? Y Dios en esta noche te promete que si Él te llamó desde el vientre de tu madre, en esta noche descubrirás, si tú respondes a esta llamada, la razón por la cual debes de vivir. Vivimos para Él y moriremos para Él. ¿Nos ponemos de pie? Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Te alabamos, Jesús, en esta noche. Adórenle. Adoren a Jesús, porque Él es digno. Él vive. Te alabamos, Jesús, Rey del cielo y de la tierra, por habernos formado en el vientre de nuestra madre, por habernos conocido y habernos santificado. Que vivamos o que muramos. Cántele a Jesús. Señor, somos tuyos, Cristo, por toda la eternidad. Te pertenecemos. Somos tus hijos. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. En esta noche muchos de ustedes entréguenle su corazón a Jesucristo. En esta noche muchos de ustedes arrepiéntanse de sus pecados. Dios ordena en esta noche que te arrepientas de tus pecados, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón de quien dio testimonio con haberle levantado de entre los muertos a los 3 días. Jesús vive. Y en esta noche su Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón a través de la Biblia y te invita a que te arrepientas, a que vengas a la cruz, a que conozcas qué es la vida eterna, a que descubras el propósito de tu existencia y que no andes como una oveja perdida y sin pastor. Arrepiéntete y ven a Cristo en esta noche. Todos ustedes que en esta noche quieran invitar a Cristo por primera vez a sus corazones, ahí desde su lugar, inclina tu rostro y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, mi vida carece de propósito y significado. He andado vagando en el mundo sin rumbo ni fin. Confieso que soy como una oveja perdida, que he pecado y me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, Señor Santo, por causa de la sangre derramada de tu Santo Hijo Jesucristo, que Él fue levantado de los muertos a los 3 días y que ahora está sentado a la diestra tuya, viviendo para pedir por mí. Señor Jesús, en este instante de mi vida, te invito a mi corazón. Recíbeme tal como soy de pecador. Lávame con tu sangre y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Quiero descubrir para qué vivo, para qué sirvo, hacia dónde voy. Quiero entender tu voluntad, porque te lo pido y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.